En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. 35 años ya a tu lado, en este programa y en esta sintonía. El 101.4, como siempre te saludamos desde Radio Marca Elche, la radio líder en deporte. Saludos también a todos los telespectadores de Teleelch y a todos los que nos escucháis desde nuestra app, YouTubes, webs, en fin, desde cualquier dispositivo y desde cualquier punto del planeta Tierra, porque eso es lo que tiene la tecnología, que nos acerca. Y estamos contando las horas o descontándolas, depende cómo lo quieras mirar. Para ese partidazo de la jornada y de la temporada, Elche Levante, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 te lo contaremos con todo el equipazo de Marcador, tanto desde el Martínez Valero como desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Marca Elche y Teleelche. Partidazo en todo lo alto. Está en juego ni más ni menos que plaza de ascenso directo. El Elche líder con 71 puntos recibe al segundo clasificado, el Levante, con 67. Las cuentas salen claras. Si el Elche gana, estaría cerquísima del ascenso directo a Primera División. Si el Levante gana, se colocaría un solo punto de los ilicitanos y con el golaveras a favor. Y el empate, a quien más convendría, si es que a alguien le conviene, es al Elche, porque mantendría los 4 puntos de ventaja cuando faltarían solo 9. Y el golaveras quedaría igualado. Pero lógicamente el domingo pondremos el foco en el Racing de Santander Oviedo. Tercero contra cuarto. ¿Qué interesa? Pues siempre decimos lo mismo. Un empate entre rivales directos. Y si tú ganas, le saca 2 puntos a todos. Si empatas, bueno, pues ellos también un puntito y una jornada menos. Que hará cada jornada menos, viéndolo desde la atalaya del liderato, es mucho. Un Elche Club de Fútbol que lidera muchas clasificaciones. La primera, la de segunda, con 71 puntos. Es el mejor de los últimos 5 partidos. Es el equipo que más puntos, el equipo que más partidos ha ganado, 20. Es la escuadra que menos partidos ha perdido, junto con el Levante, solo 7. Es el equipo mejor en casa, el que más puntos ha sumado, 45. Es el menos goleado, con tan solo 29. Números que han colocado por derecho propio al Elche de líder, Sarabia. Ganar 20 partidos en esta liga y demás, la verdad que tiene muchísimo mérito. No sé si además virtualmente, no creo que por golaverajes y demás no, pero virtualmente estamos matemáticamente ya en playoff, que eso es una barbaridad. Y como he dicho siempre, dar muchísimo valor a los rivales, porque son muy buenos, porque es una liga espectacular. Y tan espectacular como que el colista descendido Cartagena pues va y le gana al Racing de Santander, o el Tenerife virtualmente descendido pues a punto estuvo de ganar al Levante. Como para fiarse, ya no sabes si es mejor jugártela con los de abajo o con los de arriba. Es la liga Hypermotion, sin duda una segunda división fortísima, con históricos y con un histórico, el Elche, que busca, creo que es su temporada 25 en Primera División, si la juega la próxima campaña. Esperemos que sí. Hoy martes tendremos la comparativa para que José Antonio González

Aquí seguimos en esta semana que esperemos sea una semana grande. Bueno, que ya es una semana importante para toda la afición del Elche Club de Fútbol, para el equipo, en definitiva para la ciudad, pero que cristalice el sábado a las 8 y 25 con una gran victoria del Elche frente al Levante y eso todavía acerque más al equipo ilicitano a Primera División. No va a ser nada sencillo, no hay partido sencillo y menos cuando enfrente tienes al segundo clasificado que se está jugando como tú el estar en la élite la próxima temporada, pero el Elche tiene varias ventajas. La primera, su estadio y su afición. No olvidemos que de los últimos 11 partidos ha ganado 10 consecutivos. Es cierto que el Albacete rompió esa racha, pero el equipo ilicitano en su estadio se ha mostrado tan fuerte que es el mejor con diferencia de los clasificados. Bueno, tengo que puntualizar porque el Elche, por un punto, no es el mejor local. Esa condición se la quitó el Mirandés al ganar en su estadio la jornada anterior. Tiene 46 puntos, pero si el Elche gana al Levante, bueno, si empata ya le empatará. El Mirandés ha sumado 46 en casa, están manteniendo un pulso precioso a ver quién es el mejor local. 46 el Mirandés, 45 el Elche. Si el Elche gana, volverá a ser el mejor en su estadio. Pero bueno, más allá de anécdotas clasificatorias, lo que está claro es que el estadio y su afición empujan mucho y más esta jornada en la que tiene visos de que el Martínez Valero se va a llenar o casi. Recordemos que la mejor entrada fueron los más de 25.000 aficionados en Liga, precisamente el partido frente al Albacete, que la mejor entrada en Copa este año fue los 26.500 el día del Atlético de Madrid, pero tiene pinta de que este sábado vamos a superar seguro esos 26.400 o los 25.000 de la Liga y creo que podemos estar rozando los 30.000. Recordemos que el Martínez Valero tiene una capacidad de 31.386 butacas después de las sucesivas remodelaciones y que, bueno, pues ver 30.000, ver un prácticamente lleno es un espectáculo y el futbolista se tiene que sentir muy, muy arropado. Por tanto, esa es una ventaja. La otra, el Elche viene de ganar. El Elche viene de hacer los deberes. Otra ventaja, anímicamente el Elche se puede permitir, anímicamente y prácticamente se puede permitir un pinchazo. El Levante, si pierde aquí, se puede ver superado por el Racing de Santander y perder plaza de ascenso directo. A tres jornadas del final, pues eso evidentemente es una faena, ¿no? Con lo que, como digo, el Elche tiene menos presión probablemente que el Levante. Pero, dicho esto, al final, cuando el partido empieza, todas estas cosas influyen menos, ¿no? Depende cómo se haya levantado cada equipo, cómo soporte la presión, el verse con campo lleno, a quién le perjudica o quién le beneficia más. Yo está claro, creo, entiendo que beneficia mucho más al equipo ilicitano y lo ha demostrado, que arropado por su público es mucho mejor que el rival y se ha visto en multitud de ocasiones. Sin ir más lejos, el Elche ha ganado en su estadio 14 de los 19 partidos. 14. Y solo ha perdido dos. Que habría que irse al día del Huesca en la inauguración o al 8 de noviembre contra el Almería. No ha vuelto a perder desde entonces, llegando a enlazar 10 victorias seguidas. 14 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas que fueron ya, parecen, en el Pleistoceno. Bueno, pues son muchos motivos como para sentirse optimista, para estar contento, para recibir al equipo con lor de multitudes, pero esto no significa hacer una fiesta, esto no significa ir a celebrar ningún ascenso, porque aun en el mejor de los escenarios, el ascenso matemático no se puede producir en esta jornada. Aunque el Elche gane, se meta en 74, deje al Levante con 67, es decir, a 7 más el golaverás, faltando 9, solo con que el Racing sume o el Oviedo y juegan entre sí o el Mirandés ganase su partido, no se va a dar. Pero es cierto que ganar y meterte con 74 es rozar el ascenso que podría darse ya en Huesca, insisto, si se dan también otros resultados. Pero para ello hay que ganar. Y el Levante no hace esas cuentas. El Levante echa las suyas. Si ganamos al Elche, nos ponemos a un punto del Elche, a uno solo, con el golaverás a favor. Y el Levante no tiene para nada un calendario complicado. Es decir, después del Elche, el Levante tiene tres equipos que no se juegan absolutamente nada y ya tienen la permanencia conseguida y no pueden aspirar a otra cosa. Albacete, Burgos y Eibar. Son los rivales que luego tiene el Eibar. A diferencia, por ejemplo, del Racing de Santander, que tiene un calendario final tremendo, de aupa. Esta semana juega, recibe al Oviedo, luego viaja a Almería, que es sexto clasificado, y todavía no solo quiere apuntalar el playoff, sino quiere apurar sus pocas opciones de ascenso directo. Luego el Racing viaja también a Elda, un eldense que en la penúltima jornada, Dios quiera que todavía tenga posibilidades de salvación, y digo Dios quiera porque un servidor quiere que gane el eldense y se salve, y porque además son vecinos y nos caen bien, y termina el Racing en el campo, o sea, recibiendo al Granada. Vaya cuatro partidos, un Granada de Fran Escribá que se ha complicado la vida hasta para el playoff. Se ha quedado a tres puntos de playoff. O sea, el que peor lo tiene claramente es el Racing de Santander. Y más después del golpetazo que se ha pegado al perder en casa del colista descendido Cartagena. Pero bueno, esto de los calendarios, ¿quién los entiende? Cuanto más complicado, puede ser que más puntos saques y cuanto menos, pues fíjate esta jornada. El Levante que lo tenía en bandeja contra el Tenerife, que va a acompañar al Racing de Ferrol y al Cartagena, porque está a 10 puntos de la salvación y quedan 12, eso es descenso virtual, y va ahí y casi gana el Tenerife, que en el 94.5 el Tenerife iba ganando al Levante en el Ciudad de Valencia. Y no te digo nada lo del Cartagena, que gana su segundo, creo que su segundo partido de liga, lleva 20 partidos sin ganar y va y le gana al Racing, que se está jugando la vida. ¿Quién lo entiende? Bueno, pues esta es la segunda división. Hipertensión, no apta para corazones débiles. Vamos con lo que vamos. Hoy el Elche ha vuelto a los entrenamientos. No ha estado Rasani, molestias musculares. Cada jugador que tiene alguna molestia, el míster prefiere que se quede recuperando en el gimnasio. Baja segura Yago de Santiago. Bambo Diaby, yo estuve hablando con él tras el partido en Burgos, allí en el plantío, y no le vi buena cara. Comentaba que no está todavía al 100%. Y que en ese sentido, Eder Sarabia solo escoge a los que están al 100%. Por eso, por ejemplo, pues Agustín Álvarez, el otro día, que también estuvo renqueante la semana, no fue titular, jugó los últimos minutos. Bueno, es algo que le está funcionando, que lo está manejando a la perfección, como lo de, bueno, pues reservar a jugadores determinantes, como el caso de Josan o el propio Álvarez, y que intervienen en la jugada final, pues porque pillan cansado al equipo contrario, porque hay partidos que efectivamente no se ganan los primeros 80 minutos, pero se ganan en los últimos 10. Y en eso hay que reconocerle a Sarabia su apuesta ofensiva, arriesgada, de jugársela. Pues fíjate, los cambios fueron pues Pejiño, Josan, Agustín Álvarez, Soricaba, todos jugadores de ataque, y bueno, y Marca Aguado. Es evidente que no es por casualidad que a Sarabia estas cosas le salgan. La fortuna suele sonreír a los valientes, a los más preparados, a los que mentalmente más creen en ellos. Y en eso el Elche es con diferencia el líder de segunda división. ¿Por qué? Por la mentalidad de su entrenador. Con otro entrenador que no tuviera esa manera de plantear los partidos y de ser más ofensivo y de querer jugar en campo de los rivales como juega en el Martínez Valero, a tener el balón y a provocar ocasiones de gol, etcétera, etcétera, estoy seguro que con otro entrenador el Elche tendría menos puntos. No puedo decirte cuántos menos, pero sería difícil. ¿Qué tiene Sarabia? Pues tiene la frescura de la juventud para ser un entrenador, pero sobre todo, hay entrenadores jóvenes que son más amarrateguis, Sarabia tiene ese punto de osadía de ir a todos los campos a ganar con su estilo. Y además, tiene buen equipo, pero él ha intervenido para tener ese buen equipo porque su fórmula, su método, su manera, su filosofía, su manera de entender el fútbol es tener el balón. Y el balón no lo puedes tener con jugadores de músculo. Tienes que tener una mezcla de como se suele decir, albañiles y arquitectos. Pero tienes que tener ahí mucho arquitecto. Y Sarabia junta a muchos jugadores de talento en el campo. Cualquier alineación, fíjate, la última. En el centro del campo, ¿a quién tienes? Nico Castro, Aleix Febas, Germán Valera, Nico Fernández, Óscar Plano. Con eso, ¿qué les puedes pedir a esos futbolistas? ¿Que no quieran el balón? ¿Que no lo tengan? ¿Que jueguen al pelotazo? No, imposible. Esos jugadores se divierten solamente cuando tienen el balón. Cuando no lo tienen, lo pasan fatal. Esa es la metodología de Sarabia. Y por eso fue un acierto, aunque tuviésemos muchas dudas. Cuando se le fichó, no por su estilo, sino porque, bueno, el Che era una plaza grande y Sarabia no era precisamente la opción más contrastada. Pero hay que reconocer que en equipo que ha estado, equipo que ha jugado igual. Y él ha evolucionado para ser un Elche más fiable, 17 porterías a cero, equipo menos goleado, pero no por meterse atrás, sino por defender con la pelota, porque la tiene más tiempo que el contrario. El otro día en Burgos, medias de 70% en Burgos, pero es que también lo vimos en Santander, lo vimos en Oviedo, en Almería, en Córdoba, el equipo sale siempre igual. Entonces, ese es el secreto verdaderamente del éxito. Rodearte de buenos futbolistas y luego a esos futbolistas saber gestionarlos bien, saber llevarlos bien y inyectarles en vena tu ADN. Somos ofensivos, queremos la pelota y vamos a por los partidos. No hay secretos. En un partido puede que no te salga, pero en una liga de 42 partidos, cada uno está donde merece. Bueno, pues el técnico del Elche, Sarabia, que disfruta y nos hace disfrutar con su manera de ver el fútbol y de explicarlo en cada partido y en cada rueda de prensa. Vamos a saludar también a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque hoy es martes y, bueno, pues estamos ávidos, ansiosos de conocer cómo están los números. Ya sabemos que este Elche es mucho mejor que el de Becasese, pero nos lo vas a recordar, jornada 38, a falta de 4 partidos. Pero también la atención puesta en cuál va a ser la diferencia en comparación con la temporada pasada respecto, bueno, pues al ascenso directo, al playoff. Cuéntanos. Pues Paco, voy a ser muy breve. Después de los pinchazos del segundo y del tercero, la proyección de puntos ha bajado bastante. Vamos primero con los Elche, porque la diferencia entre el Elche de esta temporada y el del año pasado se marcha a los 13 puntos más para el actual. El Elche de Sarabia tiene 71 puntos por los 58 que tenía el de Becasese tras 38 jornadas. La diferencia respecto a la semana pasada ha aumentado en 3 puntos, porque en la jornada 38 el Elche de Becasese perdió 3-1 en el Sardinero ante el Racing de Santander y el de Eder Sarabia ganó 0-1 en el plantío ante el Burgo. Respecto al ascenso directo, primero es el Elche con 71 puntos por los 67 que tenía el Leganés el año pasado, y segundo es el Levante con 67 por los 67 que tenía el Real Valladolid. Además, tercero es el Racing de Santander con 66 por los 64 que tenía la Sociedad Deportiva Eibar. Esto dejaría una proyección de puntos similar a la del curso anterior. El ascenso directo estaría en unos 72 porque el Valladolid, subió como segundo con 72 puntos. En cuanto al playoff, por cierto, el Elche ya lo tiene asegurado matemáticamente, aunque ese objetivo ya se quedó muy corto hace mucho tiempo. El sexto es el Almería con 62 y el año pasado lo era el Racing de Santander con 58. Es decir, se están sumando 4 puntos más, lo que dejaría la promoción en unos 68 porque el Oviedo se clasificó con 64. Bueno, el Elche tiene 71, este año van a hacer falta unos 68 para el playoff, es decir, que el Elche lo tiene más que conseguido, pero efectivamente, con los tropiezos del segundo y del tercero, pues esa puntuación con el ascenso directo ha menguado y podría estar en 72. Yo sigo pensando que va a estar en 74, puede ser punto arriba, punto abajo, pero está claro que el Elche cada vez está más cerca, sobre todo si sigue sumando de 3 en 3. ¿Alguna cosa más, José Antonio? Nada más, Paco. Gracias, José Antonio. Hasta mañana. Pues el repaso a, como siempre, la comparativa de los martes. Una pausita y hablamos de la Elche Night Rise. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes.

a Juan Carlos Esteso, no necesita demasiada presentación, alma mater de esta prueba. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y tenemos también a Alejandro Carrillo, que entre otras muchas cosas también es el director de coordinación de la prueba. Alejandro, buenas. Buenas tardes. Bueno, y además tenemos el placer y el honor de tener a un tal Fermín Cacho, doble medallista olímpico, que Juan Carlos, tuvisteis la idea de invitarlo para que corra esta prueba, y eso me parece algo maravilloso para toda Elche y para todos los participantes en esta prueba, ¿no? Vaya subidón. Pues es una noticia que nos alegra enormemente que el mejor atleta español de la historia, nombrado por la IAAF, alguien que tiene una trayectoria inigualable a nivel deportivo y luego que a nivel personal ha sido, es y siempre será una inspiración para las futuras generaciones. Tener a Fermín Cacho corriendo en Elche es un sueño hecho realidad y una alegría que va a brindar a toda la ciudadanía de la ciudad el que esté el fin de semana Fermín con nosotros. La verdad es que los que somos de su generación, pues tuvimos el privilegio de verlo, colgarse tantas medallas, sobre todo pues la de oro en la Olimpiada 92, luego la de Atlanta, la de plata, campeonatos del mundo, de Europa y, como tú decías, reconocido como mejor atleta de la historia. Don Fermín Cacho, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la vida? ¿Corriendo todavía? Pues la verdad que muy bien. Y sí, después de tener un parón, volver a correr cargando pilas y con nuevos retos y nuevas ilusiones. ¿Cuáles son los retos de un atleta que lo ha conseguido absolutamente todo y que se ha coronado en su país, en unas Olimpiadas de su país, con el máximo galardón que es el oro y con todo lo que has conseguido? ¿Cómo se puede uno mentalizar para seguir teniendo ilusión, para seguir consiguiendo retos, Fermín? Pues mira, lo primero por no dejar de hacer actividad física deportiva, por estar bien físicamente, por estar bien mentalmente, y después, afortunadamente, pensábamos que después de la alta competición ya no se podía competir más que en carreras populares, de asfalto, de todo, pero salieron los campeonatos de máster y, bueno, pues hay otra oportunidad para conseguir lo que no conseguí cuando era atleta profesional. Me faltaba una medalla de oro de 1500 de un campeonato del mundo, tengo tres platas y bueno, pues me fijé en un campeonato del mundo que de Master 55, que es para a finales de verano del 2026, y dije, ah, pues ¿por qué no? Entonces esa ilusión, esas ganas, ese sueño y por lo que estoy haciendo y por lo que estoy realizando. Juan Carlos, Alejandro, si queréis preguntarle algo a Fermín, yo creo que es un honor tenerlo con el dorsal número uno y creo que va a ser una gran motivación para todos los más de 4.200 atletas que van a correr esa carrera, ¿no? Pues sí, es una celebración que tengamos a Fermín Cacho con nosotros. Es una edición pues de todo el equipo de trabajo, y con Alejandro y yo teníamos en estas últimas semanas, queríamos guardar o teníamos guardado un bombazo, decíamos, hay que sacar también, hay que hacer valer la ciudad de Elche y que alguien del renombre, del carisma y del cariño que se le tiene a Fermín Cacho, el mundo del atletismo, era la figura que teníamos pensado y por suerte se va a hacer realidad. Y como decíamos, un sueño que tener a esas medallas, que las tengamos, como él dice, ofreciéndolas, compartiéndolas. Alguien que tiene dos medallas olímpicas y que quiera hacerle partícipe a todo el mundo es algo de valorar. Y bueno, en mi parte personal, por suerte, con tanto Pedro como yo hemos compartido parte de carrera deportiva con él, siempre ha sido un referente, y cuando tuvimos la llamada de la confirmación, pues era como un regalo, un sueño hecho realidad. Necesitaríamos varios programas para nombrar el currículum de Fermín Cacho con sus campeonatos. Claro, hablamos de las medallas, pero que son campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, campeonatos de España. Verdaderamente, Fermín, yo no sé si tú te acuerdas de todo lo que has ganado en todo tu historial. Bueno, hay cosas que se te pueden olvidar, ¿no? Pero yo creo que las carreras, los campeonatos de España, las carreras internacionales, esas no se olvidan, y yo creo que tampoco se olvida, en general no te olvidas de nada, ¿eh? Yo me acuerdo de la primera carrera que gané siendo niño, o sea que alguna puedes perder un poco la noción, pero si hay alguien que te recuerda así, pues rápidamente te vuelve como ha sido. Pero ¿qué es eso? Que olvidas que no te olvidas, ¿eh? Está claro. Y más, como tú decías, la primera es un poco como el debut del futbolista cuando debuta en Primera División, por ejemplo. Alejandro, cuéntanos un poco cómo va a ser la noche del sábado en esta Elche en Arraiz. Pues Paco, antes quería decir que, y lo comentábamos, que Fermín es una persona que ha trascendido diferentes generaciones. Yo, de hecho, nací en el 94, no viví esos Juegos Olímpicos, pero yo tengo un libro suyo, para mí es un referente y estoy deseando que venga para que me lo firme y lo dedique, porque todo el mundo, independientemente de la edad que tenga, conoce a Fermín Cacho y sabe quién es. Y para nosotros, que venga a Elche y concretamente a nuestra carrera, pues es todo un orgullo. Mm. Perdóname que te diga, sí. Yo se lo digo a Fermín ahora que me escucha, que él no, creo que no me conoce, pero para mí ha sido un referente, porque yo soy un enamorado del atletismo y claro, cuando lo vi cruzar la meta en el 92, yo tengo un año más que él y vamos, yo es que estaba corriendo como él viendo la tele, ¿no? Éramos auténticos privilegiados ver en unas Olimpiadas a un corredor español y más, que era el gran Fermín Cacho, el ganar esa medalla de oro. Aquello abrió las puertas de par en par para que muchos chavales empezaran a dedicarse al atletismo, al medio fondo, al 1500. Creo que abrió pista libre, ¿no? Y en eso, por eso quería reconocérselo. Correcto, al final es una persona que, como has dicho, nos ha dejado huella a todos, incluso a los que aún no habíamos nacido. Referente a la prueba, nos espera, pues como siempre, un circuito rápido, esta vez 5K también homologado, 5 y 10K, nuevo recorrido, incluso más rápido que otros años, y ya es decir, y nos esperan 4.200 personas que van a vibrar de una noche mágica. Al final la Elche Night Race se ha consolidado como una prueba referente, va a ser la cuarta edición y hemos crecido a pasos agigantados, pasito a pasito, también con la ayuda de partners como Radiomarca, estamos ahí creciendo y queremos eso, fomentar que la gente corra, que haga ejercicio, y es una buena forma también de empezar a correr, y de hecho mucha gente se va a iniciar o se inicia, siempre tiene el recuerdo, yo empecé a correr con la Night Race. Correcto. Y es algo de lo que al final nos sentimos orgullosos. Fermín, ¿qué vas a correr? Me imagino que el 5, ¿no? O el 10K. Sí, voy a hacer el 5. Esta primera vez que voy a ir, voy a hacer el 5. Vale. Entonces, así tengo otra oportunidad más, ¿no? Para el año que viene, hacer el 10. Está claro. ¿Cómo te tomas la prueba? ¿Saldrás con el 2 al número 1? ¿Vas a apretar? ¿Vas a ir a tu ritmo? ¿Como o una especie de paseo para que vean al gran Fermín Cacho? Yo te digo la verdad, como ahora no se me exige ganar ni tal, voy a salir... No voy a decir cómo voy a salir, pero se va a ver ya a un Fermín Cacho corriendo de diferente forma, pasándoselo bien, disfrutando mucho, y bueno, pues no va a ser rápido, pero tampoco va a ser lento. Que ojo, que uno vaya cumpliendo edad y que a esas alturas, creo que tienes ahora mismo 56, ¿no, Fermín? 56, correcto. Por eso digo que... Correr como tú corres todavía con 56, que te pille un galgo. Juan Carlos, ¿qué destacamos de la prueba? ¿Qué te gustaría destacar? Bueno, pues hay tantas cosas que podríamos destacar. Bueno, que estamos súper orgullosos, como decía Alejandro, del crecimiento, de la impronta que se está dejando en la ciudad, de haber sido pues un sueño, una apuesta en muy poquitos años, de colocarnos en más de 4.000 participantes. Es algo impensable y bueno, hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión, mucha pasión, y bueno, este año creo que es un regalo que el dorsal 1 sea de y para Fermín, lo recalco, porque quizás es algo que bueno, si no hubiésemos sido nosotros, hubiesen pasado muchos años sin tener, como él dice ahora, al nuevo Fermín Cacho, a alguien que proclama... La salud, el deporte y, bueno, pues yo creo que... Pues ya te tiro otra. Para el año que viene me guardas el 404. el dorsal con el que fuiste campeón olímpico, esa foto mágica de ese 8 de agosto en el que Fermín, tú decías cómo estabas viendo, yo me acuerdo que estaba en el sofá de casa con Pedro al lado, llorando de la alegría. Y, bueno, pues para nosotros también personalmente es algo que queremos devolverle al atletismo. ¿Qué queríamos con el Elche Night Race? Pues devolverle al atletismo esa parte que nos ha dado, intentar que Fermín esté con nosotros, es otro regalo para el atletismo y para la ciudad. O sea, que la ciudad reconozca que pueda tener dos medallas olímpicas el fin de semana tocándolas como él quiere que sea, eso es un regalo de la vida que tenemos que celebrar. Sí, señor. Fermín Cacho, que era en aquella época el Superman del atletismo en el que todos nos fijábamos y además que tenía ese aura también, ¿no? Que sabía pues, que todas las miradas estaban en él. No solo es lo que corría, sino es cómo lo corría. Pues Fermín, que ha sido un honor y un placer tenerte hoy aquí en Radio Marca Elche y en Tele Elche, y que te vemos el sábado por las calles de Elche. El sábado nos vemos allí, o el viernes, quién sabe. A lo mejor el viernes y el sábado. Perfecto, pues recogemos el guante. Gracias, Fermín. Okay. Venga, vosotros. Un abrazo. Para ir terminando, ¿qué os gustaría? ¿Os gustaría apuntar algo más, Alejandro, sobre la carrera? Recordamos que empieza a las 9, pero ¿a qué hora hay que estar allí, los corredores? Cuéntanos. Bueno, a las 9:30 da lugar la salida. 9:30, para ser exactos. Que mejor que la gente venga pronto, sí. Relajada, y sobre todo recordar que el viernes empieza la recogida de dorsales por la tarde, que vamos a intentar que la gente se vaya animando, que se vaya acercando, tendremos ahí stands de diferentes patrocinadores y bueno, como el circuito es nuevo también, que vean quien no se lo haya estudiado qué es el circuito, que lo entiendan, porque al final la salida es en el puente de ferrocarril. Algo diferente, innovador y habrá ese día bastante sorpresa, ¿no, Juan Carlos? Sí, y bueno, si tenemos que destacar algo, tú has hablado justo antes de otro evento que el partido, vamos a llamarle el partido que va a ocurrir el sábado antes de la carrera. Por suerte, vamos a decir que por suerte, no por desgracia, que confluyan dos eventos a nivel deportivo tan amplios, o sea, tan especiales como son el Elche que se juegue estar, y ojalá que antes de la salida podamos decir que el Elche le queda un punto de casi en primera. Es una alegría para la ciudad, para el deporte, para todo el aficionado. Bien, es verdad que bueno, pues nuestra carrera estaba puesta tiempo atrás, es un calendario que se hace y no se puede mover. Y bueno, pues que la gente venga con alegría del estadio, acompañantes. No, ya nos han confirmado gente que va a ir con el dorsal a ver el partido, con su camiseta ya puesta. Bueno, es que puede, da tiempo, el partido acaba 8:20 por ahí. Da tiempo suficiente. Será a las 9:30. El circuito no que vayan corriendo y calentando. Punto. Sí. Y bueno, pues animamos a eso, también a que la gente que vaya al estadio, porque no luego aplaudir a los corredores, porque seguramente que mucho aficionado tiene a gente cercana compitiendo y corriendo la HNRS. Y bueno, por nosotros es una alegría, al fin y al cabo, que ese día el deporte ilicitano, tanto el fútbol como nuestra carrera, que se llene de felicidad y de deporte para la ciudad. Va a ser una jornada preciosa, una jornada nocturna con alma, con una ciudad volcada, con ese evento. Solo es la cuarta edición y más de 4.000 personas que la van a correr. Una auténtica maravilla. Enhorabuena, Juan Carlos, porque esto es algo que visteis nacer y que forzasteis para que naciera, y no pensabais seguramente este enorme crecimiento. Nunca pensaba. Algo estaréis haciendo muy bien para que a estas alturas tengamos ya una prueba de este empaque, de este carisma, y que todo el mundo quiera correr. Yo aquí sí que quiero reconocer dos labores importantísimas. El equipo de trabajo. Este es un equipo de trabajo que va creciendo cada año, igual que la carrera. Muchísima gente que se une a trabajar y a poner su cuerpo y su alma en que esto crezca. Y luego los voluntarios. Tenemos 180 voluntarios aparte del equipo de trabajo, que sin ellos no sería nada posible, que son los que se parten la cara el fin de semana por la carrera. Y bueno, pues para atender a esas 4.200 personas tienes que tener mucha gente detrás. Damos las gracias y vamos a disfrutarlo y hacer disfrutar sobre todo del correr en nuestra ciudad. Que salga todo muy bien. Gracias, Alejandro. Muchas gracias y nos vemos el sábado mágico. El sábado nos vemos allí. Gracias, Juan Carlos. Vosotros siempre. Pues nosotros con esta información vamos a poner el punto final. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en una nueva edición del Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.